penal, penal, penal para Libertad, jugada majestuosa, pensé que no lo cobraba Facundo Perretti, y esa amarilla, amonestación para el número 6, Franco Flores, qué ganas de gritar un gol que tengo, hizo una jugada monumental el número 4, Mariano el prócer Moreno, dejó 4 jugadores en el camino, y cuando entraba, cuando se relamía, quería meter el centro atrás, terminó tocándolo el número 6, Franco Flores, y es penal, dice Perretti, para Libertad, que quiere descontar, toma carrera, 6 pasos, el número 2, allí le va a entrar, le pega la pelota, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo de Libertad! ¡Oh, Portales! ¡El grito sagrado! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Mauro Wilson, casaca número 2, dice que ahora Libertad está abajo. 2-1.